¿Usted es amante de la radio? Las novelas, me gustan las novelas. ¿Te gustan las novelas? ¿Y qué emisora? Radio 26 FM. ¿Entra con mucha potencia aquí? Bueno, entra con alguna dificultad. Casi siempre se coge bien después de las 10 y pico, las 11 de la noche. ¿Tú conoces que nuestro municipio tiene una emisora de radio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sé que existe. ¿Sabes que existe? ¿En alguna oportunidad tú la has podido escuchar? No, yo no la he escuchado. Nunca la has escuchado. Pero no la has escuchado porque no te agrada o porque no entra la señal. No. Casi siempre cuando tengo tiempo es de noche. Casi siempre lo que pongo es FM, esas cosas. Y por supuesto, de noche nuestra emisora no transmite. No, yo nunca la he oído de noche.